La invitada de honor para esta edición será la cineasta checa Elena Treskova, una documentalista experimentada con 50 obras realizadas desde los años 70. Durante el evento se proyectarán 8 documentales de su autoría. Además, ella dictará un taller el 24 de mayo. En Quito, el festival estará presente en las salas de cine 8 y medio, en Flaxo Cine, en las salas de InCine, Cinemática de Cumbayá y, por supuesto, en la sala Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde este 22 de mayo hasta el 3 de junio. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan. Los oyentes responden en Cultura al Aire porque otra comunicación es posible. Y en nuestro segmento de Tribuna vamos a conocer sobre las actividades que se desarrollan este sábado 24 de mayo en el Parque de El Ejido y en los predios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Laurita, por darnos paso ya a la entrevista. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestros oyentes para hablar un poco en nuestro segmento de Tribuna. Y en esta ocasión, como en nuestra radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre tenemos la puerta de nuestras cabinas y los micrófonos abiertos a todas las personas que se acerquen acá para comentarnos un poco sobre actividades culturales que se realizan. En esta ocasión estoy acompañado con Joshua Castro y también Azucena Lamarca. Bueno, con ellos vamos a charlar un poco sobre la Feria de Soberanía Alimentaria que se va a realizar este sábado 24 de mayo en el Parque Elegido y también en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias. Buenos días, ¿cómo va? Bueno, cuéntenme un poco, ¿de qué se trata esta Feria de la Soberanía Alimentaria que se va a realizar ya este sábado? Bueno, ese sábado 24 de mayo, de hecho, es la marcha global en contra de Monsanto, un transnacional que produce la mayoría de las semillas y cultivos transgénicos del mundo. Y esa empresa es como Chevron, en una forma es una empresa voraz que deja daños ambientales a las poblaciones en todo el mundo. Aquí, en ese país, tenemos la constitución más verde del mundo donde ya es prohibido esas semillas y cultivos. Entonces, esa feria que estamos haciendo es para informar al pueblo de qué son los transgénicos y por qué el Ecuador debe mantenerse libre de esos cultivos. Por un lado, tienen la cuestión de difundir de manera preocupante el trabajo que hacen los transgénicos en las plantaciones, ¿no? Pero por el otro lado también está la cuestión de incentivar y fortalecer lo que es la agroecología con las producciones agrícolas del Ecuador. En este caso, ¿qué es lo que se van a poder ver? ¿Se va a poder ver productos, comida orgánica? La idea es que vayan feriantes, que son gente que ya se dedica hace tiempo a ferias agroecológicas y gente afín, que vayan con sus productos, pero que vayan también a explicar por qué es que sus productos son conscientemente desarrollados y por qué son un producto de comercio justo y comercio sustentable. De alguna manera es un poco tratar de meter la ecología en la cultura, ¿verdad? Ajá. Tratar de hacer de una cultura ecológica. De rescatar esa cultura, que esa es básicamente la forma de agroecología, es lo que hicieron los indígenas. Y es la cultura ancestral, básicamente, crecer los cosechas sin agrotóxicos, en esa manera. Uh-huh. Pero ahora una de las grandes interrogantes que yo veo en este tema es la cuestión de si la agroecología logra llenar los mercados en la producción. Quito ya en el 2017, las próximas aproximaciones, ya va a estar desbordándose en cerca de 3 millones, va a ser una de las ciudades más pobladas de Ecuador. ¿La agroecología puede llenar el mercado? ¿Cansa? Sí, hasta habían pruebas científicas mostrando que la agroecología es altamente productiva, que básicamente en Francia ya están Ya está prohibido esos cosechas transgénicos, porque ya no se produce tanto. Aquí está un poco de esa información. Pero nosotros acá tenemos, por ejemplo, la quinoa, la que no es de semilla, que funciona igual, nutre igual y es mucho mejor para el medio ambiente, porque si vos plantas en tu tierra, plantas que son de la tierra y la planta tienen una comunicación química entre ellas, que generan que se acerquen un montón de polinizadores, insectos, y qué sé yo, y en poco rato de cosechar una hectárea siempre con plantas autóctonas, cambias el biosistema. Se empiezan a generar riachuelos naturales, se empiezan a traer toda la fauna del lugar, y puedes empezar a tener hasta zorros y cuyes si tienes un campo lo suficientemente grande con plantas autóctonas. Ecuador actualmente se encuentra en una especie de limbo entre ir por los transgénicos, reforzar la agroecología. En el caso argentino, ¿tú me podrías comentar un poco cómo ha sido la experiencia de los transgénicos? Bueno, Argentina siempre fue un productor de alimentos, nos conocían como el granero del mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial competíamos al nivel de Estados Unidos, después nos han sacado de competencia. Y sin embargo, siempre fuimos productores agrarios. Y el problema justamente de la producción tóxica es que está fundada, está ahí lobby de todas las empresas con intereses económicos. Entonces se pone muchísima plata y muchísimo interés en que la producción sea con semillas de Monsanto, con productos de Monsanto y con químicos que mismo Monsanto produce y te vende. Entonces nos generan una dependencia económica, que eso es lo que, por eso estamos peleando acá en Ecuador o defendiendo acá en Ecuador para que no les pase. Porque una vez que entren las semillas transgénicas, ya legalmente o sea por polinización natural, porque esas también polinizan, y en cuanto se cruzan, la genética de una semilla transgénica con la genética de una semilla natural, Monsanto ya te puede denunciar por tener plantas en tu terreno que se fertilizaron solas por las abejas y los insectos, con genética de ellos, te puede hacer una demanda. Vos siendo un campesino pobre, teniendo 3 hectáreas donde plantás maíz, te hace una demanda, te saca toda la tierra que tenés, toda la plata que tenés, la plata que no tenés también. Bueno, en realidad se trata de un monopolio que topa a uno de los sectores más estratégicos de toda sociedad, los alimentos. Tenemos una entrevista, ¿no?, para poder escucharla desde las personas ya especializadas. Vamos a escuchar la entrevista de Manuel Zuquilanda, exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central. ¿Puedo contarles un poquito? El decano lo hablamos ayer en el café. Me estaba contando que cuando empezó a ejercer en 1986, lo primero que le pasó es que se empezó a intoxicar porque era la que preparaba los preparados químicos para fertilizar y... ¿Él trabajó un poco con las transgénicas? Él empezó como cualquier ingeniero agrónomo que se recibe, como un farmacéutico de las plantas, más o menos. ¿Ya? Al empezar a hacer los productos agroquímicos, empezó a tener problemas de salud. Y cuando empezó a experimentar, a investigar un poco más, se dio cuenta de que era por causa de los mismos químicos que le estaba poniendo a sus cultivos. Entonces empezó a trabajar con soberanía alimentaria, con los cultivos indígenas. Y bueno, ustedes lo van a escuchar. Yo quería alertar al pueblo ecuatoriano acerca de el cumplimiento de los dictados de la Constitución, que habla de la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que el derecho que tiene el pueblo a decidir qué ha de comer y con qué tecnologías ha de producir sus alimentos. Hay que tener mucho cuidado con aquello porque de pronto estamos consumiendo cosas que no son buenas ni para nuestra salud y que afectan también al ambiente. Hay que educar a la población nuestra porque en breve probablemente va a haber para determinar si es que los transgénicos deben manejarse en el Ecuador. ¿Tú has visto la Constitución de la República nuestra? Que es la Constitución más verde del mundo. Hay que manejar una agricultura de base agroecológica para hacer realidad el logro de la soberanía alimentaria. Tenemos que comer productos limpios, y eso aparece en la Constitución de la República. Pero ahora hay intereses que quieren sacar. Entonces nosotros tenemos que seguir concientizando a la gente para que el momento en que se dé un plebiscito sepan qué es lo que puede pasar. Bien, ahí teníamos la entrevista de Manuel Zuquilanda, ex decano de la Facultad de Agronomía. Nos estaba detallando un poco más ya desde la visión académica y también científica de cuál es la función y el trabajo que tienen las semillas transgénicas en los cultivos. Cuénteme un poco, de manera rápida, ¿con quiénes están organizando esta feria para este sábado? Bueno, ese empezó hace un año y se fue por unos madres de familia de Estados Unidos que ya querían que ponen las etiquetas los transgénicos, que aquí también es un tema. Y ya todo el mundo se cogió el tema, ya estamos en más de 50 países del mundo, y yo fui la primera persona de hacerlo aquí en Quito. y ya es más una cosa de los ciudadanos. No es una organización definida, sino son personas normales que queremos la información, queremos difundir lo que está pasando en otros países aquí para que entienda la situación y que no nos pase eso. Hay una frase que la había escuchado hace un par de días en el Face que me compartían algunos amigos. Decía, todos somos agrodescendientes en la cuestión del Ecuador, precisamente en Quito, la cuestión de las migraciones, campo-ciudad, ha sido una constante. Siempre está muy presente los alimentos del campo, los alimentos rurales. Ustedes, con el tiempo que han estado acá en el país, cuéntenme, ¿cuáles creen que son esos alimentos principales que caracterizan a la cultura capitalina, a la cultura ecuatoriana? El maíz, por supuesto, porque ese es el base nativo, es la cultura ancestral, es todo base del maíz. Ahí en México también, el 24 van a ser el Carnaval de Maíz, creo que se llama ese evento. Pero es la cultura aquí, es el frijol, todas las cosechas ya más ancestrales. Por eso yo vino aquí para comer sano. Claro. Aquí en Estados Unidos ya casi no hay cómo, ni siquiera hay tiempo. Es hermosa la cultura ecuatoriana y cómo preservan sus cosas. Yo empecé a estudiar agroecología cuando llegué a mi casa y de repente todo lo que veía, en vez de ver extensiones de campo, veía extensiones de soja transgénica, sabiendo que la cantidad de pesticidas que usan para bombardear esos campos va a contaminar seguramente a la gente con la que me crié y va a generarles malformaciones, va a generarles cáncer. Cuando llegué a Ecuador me emocionó ver que, por ejemplo, mis amigos me decían, mi abuelita plantó el terreno de acá atrás, es maíz, sambo, frijol. ¿Cómo? Orgánicamente, más vale que orgánicamente, que vamos a estar gastando plata en químicos que no necesitamos. La verdad que sí, los ecuatorianos, yo tengo muchísimas experiencias en este país porque tienen una cultura de primero cultivar lo nacional, que no es por un tema de nacionalismo político, es por esto que estoy explicando de la microbiología del lugar. Es tan importante que las plantas nativas sean cultivadas en el lugar, porque si los ecuatorianos plantan Monsanto, ¿quién planta amaranto? ¿Quién planta quinoa? Me queda que me ayuden con la invitación para que nuestros públicos puedan acercarse al Parque Elegido y también a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de esta Feria de Soberanía Alimentaria. Así que los esperamos este sábado, 24 de mayo, de 9 a 3 en El Ejido y en la Casa de la Cultura. Pueden pasarse, los que son músicos pueden venir a tocar. Van a estar hablando unos taitas sobre la importancia de la nutrición. Hemos invitado al decano a que participe. Vamos a estar entregando full información gratis también para que la gente se informe de qué son los transgénicos. Una feria alimentaria y también una conjugación entre la ecología y también las artes, ¿verdad? Bueno, nuestros oyentes están completamente invitados para este sábado 24 de mayo a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por sus palabras. Gracias, Esteban. Gracias una vez más por acompañarnos en nuestro programa de Bitácora. Les hacemos la cordial invitación para que continúen sintonizando los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les acompañamos en esta emisión Laura Ríos Armijos y Darío Males. Hasta la próxima. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.